Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas. Aquí esta Canasta Básica se va abriendo a pesar de lo que sea, con puritas ganas de compartirles este momento que tenemos para hablar sobre la economía viva, social, solidaria, y hablando de abundancia en todo lo que tenemos, salvo conexión de internet, que a veces hace que una estructura de trabajo que tiene sus rutinitas, que tiene sus cosas acostumbradas, bueno, hay que repensarlas todas. Eso pasa cuando se nos cae internet, y esto va a pasar también en este saludo que enviamos a nuestras radios compañeras que siempre están atentas y retransmiten este programa, tomándolo vía internet para pasarlo en vivo, en el mismo momento que lo hacemos. Esto esta vez no va a ser así, muchachos. Así como para nosotros significa replantear todo el movimiento, bueno, lo compartiremos, lo estamos grabando, por supuesto, y va a estar el material para que recircule. Así que ahí va todo nuestro saludo también a la Radio Roja en Casa Grande, que probablemente sí esté enlazando, aunque hayamos empezado tarde, manualmente el programa, pero también a la Radio Ferroviaria en Cruz del Eje, a la Minga en Villa Yardino, Radio Villanos, Radio Garabato, la Radio Curva en Sal Si Puedes, la Radio Municipal y la Radio Municipal San Esteban. Y si me olvido de alguna, ando ahí con los pájaros volados. Imagínense lo que le pasa cuando se le cae internet, señora, señor. Radio Panamericana también nos retransmite hoy jueves a las 21 horas. ¿Les va a sonar toda esta apertura? Onda, ¿qué les pasaba? ¿Por qué tan alterados empiezan el programa? Bueno, joya. Lo mismo los de Vecinos de Cosquín, que a través de Ineita este próximo domingo a las 12 del mediodía van a estar chupando un mate y así diciendo, pero señora, cálmese, si no pasó nada. Bueno, toda esta distopía espacio-tiempo que nos genera el pensar en hacer un contenido que se pueda escuchar en distintos horarios, pero que también esté disponible en el momento y, bueno, con estas cosillas, con estas variables técnicas. Como sea, aquí estamos, mi compañero Quilla y yo, quien les habla, Violeta, en el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte, dándole inicio a este programa que empieza con un informe, un fragmento de entrevista de Mumi Barreda sobre un productor de duraznos en Chañaritos. Préstenle mucha atención. Secundaria de los Chañaritos, o mejor dicho, ahí pegadito a la escuela, y dobla a la izquierda, se mete donde topa, dirían los sanjuaninos, donde hay un corte con otro camino, ahí vive Don Chavero, que está teniendo un durazno muy bueno, pero quiero preguntarle a él cómo están esos duraznos, cómo hago para conseguir, para comprarlos esos duraznos, hacer dulce, mermelada, durazno seco, pelón. ¿Cómo le va, Don Chavero? Gracias por atendernos, cuéntenos un poco, ¿cómo está esa cosecha de durazno? ¿Cómo andás, Mumi? Todo muy bien, y muy buena la cosecha que tenemos de durarnos ahora, y estamos viendo si la podemos vender, que es un poco lo más complicado en esta actualidad de ahora. Mira vos, por eso te llama un chavero, para saber nosotros si vamos a comprar ahora. ¿Tenés así un cajón, dos cajones, o te tengo que avisar con tiempo? Mejor sería avisar con tiempo para coordinar, pero sí, tranquilamente venís acá y ya tenés para comprar uno, dos, tres cajones, 10. Está una cosecha espectacular, así que estamos a pleno ahora. Bien, ¿y están bien maduros, che? ¿No tienen picador de mosca, nada? No, este año hicimos un buen trabajo, así que no, y también asesorando un poco por la gente que nos ayuda del INTA, y no, hicimos un buen trabajo, así que prácticamente creo que no ha habido problemas de mosca, entonces que ataca la mosca del fruto. Ajá. Así que está una cosecha espectacular. Qué bueno, y no estás pudiendo traer a Cruz del Eje, ¿no? ¿No estás teniendo quien te dé una mano para el flete, para fletar algunos cajones, vender en algún lugar? Sí, es todo muy problemático, y problemática es más que nada la venta, y sí, y generalmente sería bueno en el asunto de traslado. Bien. Para poder venderlo, porque quizás trasladando a la ciudad de Cruz del Eje y uno puede pedir un precio razonable y entonces sería mucho mejor la venta que lo que todos buscamos hoy en día, ¿no? Bueno, yo esto que estamos grabando, Chavero, lo voy a mandar a las redes de la radio y mis amigos y la gente de Cruz del Eje. Y bueno, le voy a pasar tu número de teléfono. ¿Vos te lo acordás, tu número de teléfono? Sí, sí, cómo no, ahí te lo paso. Es 3549-63-96-36. 63-96 y... 36. 36 termina. 63-96-36. Bien, es el número de Don Chavero que tiene durazno para vender. Y bueno... Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. ...70-333 es la línea de oyentes de una radio Muchas Voces con prefijo 3548. Muchas veces te dijimos que como multiplicamos el tiempo en el contenido de este programa, si querés mandarnos un mensaje podés hacerlo ahora mismo, cuando sea tu ahora, que va a ser leído en nuestro ahora, pero va a ser leído, va a ser respondido, va a haber siempre una ida y vuelta posible. En esta ida y vuelta también vamos a continuarlo de la mano de Marina Labrit, que está nuevamente en línea en el día de hoy, porque hoy vamos a estar hablando de lo que tenemos hacia abajo de los pies, bajo nuestros pies, bajo nuestro andar, cuando pensamos en sustratos, cuando pensamos en la tierra que andamos y en la tierra que alimentamos realmente. Bueno, preguntas que nos hacemos y que está Marina para compartirnosla. Hola Marina, ¿cómo estás? Aquí Violeta, te saludo. Buenos días y buenas tardes. Y buenas tardes a toda la audiencia. Ahí te estoy enganchando, ¿estás? Para escucharte lo mejor posible. Primero que es una construcción dinámica que todo el tiempo se está atravesando de nuevos conocimientos y de percibir lo que va sucediendo en relación al trabajo con la tierra como base, como espacio que pisamos, como sustrato y como materia indispensable para nuestros alimentos, ¿no? Como el sustento, lo que sostiene y lo que genera también. Y creo que es importante reflexionar que lo que llamamos tierra es una composición de muchos millones de años, ¿no? Uh-huh. Esto que pisamos y esto que nutre, este elemento tan importante que nutre nuestros alimentos, todos, no hay ninguno que esté exento de haber pasado, de estar incidido por este elemento, tiene millones de años y millones de años de construcción. Y millones de años de dinamismo y de diferentes sucesos que le fueron pasando, ¿no? Y que ese elemento en su composición tiene una gran variable y dentro de esa variable están todos los otros seres que viven en la Tierra, llámense microorganismos, hongos, bacterias, etcétera, de seres vivos que están ahí, toda esa relación que todos estos seres vivos también tienen con los otros seres vivos, o sea, con las raíces de los árboles, con las raíces de todos los vegetales, que es la parte de la planta donde que se arraiga, valga la redundancia, al suelo, y que está en relación constante con todo ese bicherío, para decirlo en criollo, que es el suelo. El suelo no es solamente una cuestión, no es un elemento inorgánico, ¿no? Uh-huh, No es un elemento mineral nada más. Pero sí, todos esos elementos minerales y todos esos compuestos minerales que están en el suelo están allí gracias a toda esa historia de transformaciones y de incidencias que el suelo fue teniendo en esos millones de años. ¿Se entiende más o menos lo que proponemos reflexionar? Que no es algo inmediato, que no es algo dado por hecho, porque está en plena dinámica, y que a su vez tiene mucha historia, y a su vez tiene mucha actividad biológica, mucha vida, de diferentes reinos que lo activan, ¿no? Entonces, eso es me parece muy importante, tener esa mirada a la hora de pensar el suelo como un espacio de producción. Porque si lo pensamos como un espacio de producción, es súper interesante que todos esos elementos los tengamos presentes, ¿no? Los otros reinos que conviven, que el reino mineral fue una evolución para que esté de la forma que nosotros lo podemos tomar y que las plantas los pueden tomar en el proceso de alimentarse. Y todo esto tiene una relación con la humedad. Por eso cada suelo de nuestro territorio tiene características diferentes y está bueno conocerlas y pensarlas a la hora del momento de pensar en una huerta. No es lo mismo una huerta en la falda del cerro que en zonas cercas a los ríos que tienen otro lecho, o que en las zonas que tienen mucha más materia orgánica acumulada de monte, mucho más mantillo, mucho más tierra negra, diríamos, que ha evolucionado de otra forma y tiene otros elementos. Entonces, incidir en cada uno de esos diferentes espacios de suelo de nuestro territorio, esa incidencia está bueno pensarla en relación con la realidad de ese suelo, con la historia y con los aportes que podemos hacer, para no pensarlo como necesidades de ese suelo. Ajá. Voy a hacer una pausa. Así podemos ir entre preguntas y respuestas, construyendo un poco esta mirada. Sí, me aparece primero, si se puede hacer algún tipo de repaso o de pensar en esas descripciones de suelos, para poder darle valor también a los distintos tipos de suelos de verdad. Aparece sino como una idea de como una división medio limitada de suelos más fértiles y suelos más infértiles, ¿no? Y le estás agregando otra riqueza. Cuando hablamos de suelos fértiles y suelos menos infértiles, hablamos de productividad biológica sobre todo, ¿no? Y hablamos de una mirada de una productividad que todavía la tenemos bastante contaminada por la cultura capitalista, por así decirlo, si la podemos llamar cultura, y por el mercado, el negocio productivo de alimentos. Pero si vamos a construir una mirada agroecológica, la productividad también tiene otros paradigmas sobre el suelo y sobre nosotros y sobre el territorio. Entonces, me parece súper interesante entender que cada suelo de nuestro territorio tiene potenciales diferentes y que construir productividad en cada una de las diferentes dimensiones de nuestro suelo es una posibilidad entrando en diálogo con qué podemos aportar a eso, ¿no? Y cómo incluimos, no excluimos. Eso me parece súper interesante pensar desde la agroecología. ¿Cómo sería eso? Y cómo incluimos cosas que a veces que nos hagan dialogar, semillas, variedades de árboles, nativos o no nativos, pero cómo dialogan con ese suelo, qué capacidades traen, qué aumentos de vida dan, y cómo ese suelo aumenta la vida de esos plantas, de esos vegetales que querramos reproducir. Digo esto porque hay suelos más alcalinos y más ácidos también. En general, los suelos de nuestra región, de los valles de cordobeses, son suelos alcalinos, ¿no? Que tienen bastante esa característica. Entonces, sabemos que no es necesario que los que sean más ácidos, pero podemos jugar con un margen. Entonces, ir conociendo todas esas características nos permite después saber de qué forma vamos a implementar nuestros recursos y de qué forma vamos a planificar. Entonces, en un suelo que tiene muchísimo mantillo y mucha materia orgánica, sabemos que podemos aportar mineral y que podemos aportar quizás guanos, ¿no? Que traen otros propiedades que la materia vegetal está por abundancia ya dada, que eso ya está puesto ahí. Entonces, vamos, sabemos que podemos aportar eso. No solo que es muy mineral, y si sabemos de qué minerales está compuesto, sabemos que podemos producir con más facilidad unas cosas que en otro. ¿Sí? Si tenemos un suelo, por ejemplo, volviendo al del mantillo de monte, que tiene mucho mantillo de monte, mucha materia orgánica vegetal, sabemos primero que tenemos un recurso de acumular mucha más humedad. Y sabemos que el riego nos va a rendir más, eso quiere decir. Y las lluvias también. Y sabemos que es muy propicio para hortalizas de hoja. ¿Se entiende? Sí. Y si tenemos un suelo que es más árido, entre comillas, o menos productivo, pero tiene mucho más mineral, podemos trabajar algunas variedades, como algunos tipos de maíces, como algunos tipos de papas, ¿no? Haciendo un buen trabajo de suelo, obviamente, moviendo, generando aire, pero tiene toda esa riqueza, inclusive tubérculos, porque tiene otra aireación ese suelo. Y los tubérculos se alimentan un montón de minerales, ¿no? Es una gran reserva de minerales. Entonces, ir jugando con esos conocimientos y con esos conocimientos que se van construyendo en relación con el territorio nos posibilita cambiar la mirada de productividad también. Y empezar a distinguir que podemos planificar de formas diferentes, porque hay cierta también tradicionalidad que la tenemos que readaptar a nuestro territorio, porque no es la pampa húmeda nuestro territorio. Entonces, sí, hay ciertas cosas que a la hora de pensar en el suelo tenemos que ir ensayando y probando a ver cuáles son las más propicias. Me gusta la idea de mirarlo, eso, ¿no? Para analizar, pero ¿cómo hacemos para...? Y también me gustó mucho, Marina, esa precisión de hablar de qué tipo de productivismo hablamos. Siempre lo que aparece en nuestra zona, igualmente, es también una especie de mandato que quisiera mirar con vos junto con el agua, con la problemática del agua. Hay esta cosa de, es que si no tenemos agua no hay huerta posible, no hay cultivo posible. Y a la vez, aún en épocas de sequía, uno mira el monte verde, el monte de... hay plantas que sí, aparecen... Relativo. Sí, bueno, lo que sea. Claro. Armando, sí. Entonces, bueno, ¿cómo se combina un poco eso para poder pensar en estos puntos intermedios o en estas formas de productividad en las que estás pensando vos? Primero, recordar que es toda una relación, ¿no? Hoy quizás hacemos un poquito más de hincapié en el tema suelo y otro día hablaremos más del agua, pero uno no existe sin el otro. Y en esto de pensar uno no existe sin el otro, creo que es muy importante que cuando hablamos de que no son suelos propicios o que son suelos que nos cuesta mucho conservar el agua, es porque hay un gran desequilibrio en el planeta a la hora de pensar en suelos, ¿no? Hay un gran faltante de masa biológica con respecto a otros momentos del planeta, a otros momentos, y queremos producir un montón, o hay una forma hiper de mucha explotación sobre el suelo. A la hora de producir alimentos, entre comillas, que no sé si no los llamaría alimentos, que desertifican no solo la región donde está haciendo la explotación, sino el entorno también. Por eso está buenísimo pensar en relación y está buenísimo que trajiste esta relación, porque creo que si trabajamos el suelo podemos tener más capacidad de que el agua se quede más tiempo, ¿no? Me gusta mucho proponer que nos pensemos como un monte, como un bosque, ¿no? Entonces, antes de poner el frutal, pensemos qué tiene abajo, ¿no? Si voy a trasplantar un frutal, ¿cómo está el suelo ese? ¿Qué capacidad de acumular agua, humedad, ¿no? Si llueve y el agua se va corriendo, ¿o tiene dónde quedarse? ¿Quiénes la reciban? ¿Quiénes la alojen? Y si hay materia orgánica que aloje, hay otros árboles soportes que toman esa humedad y la dejan en el suelo, la vida de ese suelo va a estar activa también. Obviamente que la vida del suelo, esa actividad biológica depende totalmente de los niveles de humedad, pero esa actividad biológica depende de que los niveles de humedad puedan quedarse, ¿no? Que podamos recibir el agua. Y ahí tenemos una incidencia directa sobre el suelo. Por lo menos sobre nuestros jardines, nuestras pequeñas huertas, nuestras veredas, ¿no? Nuestras plazas. Para no irnos mucho más lejos. Sí, totalmente. Podemos mirarlas en ese diseño de cómo va a ser esa circulación de agua, hasta en el más pequeño cantero, en definitiva. Totalmente. Yo creo que lo que podemos hacer es ordenar, para no decir que quede desordenada, la materia orgánica que va quedando de podas, de hojas que se caen en el tiempo de las caducas, de lo que limpiamos, entre comillas, de nuestros jardines y nuestros canteros, ordenarlo de otra forma, integrarlo al suelo. Y sí creo que es muy importante, y esto lo podemos dejar para debatir en otro capítulo, pensar al reino vegetal desde un lugar diferente, ¿no? Porque creo que hoy en día el monte nativo necesita de una gran ayuda para sostenerse, y otras especies botánicas pueden, que tienen otras formas de retener humedad y otras formas de crecimiento, pueden darle una gran ayuda, ¿no? Uh-huh. Y vengo estudiando un montón este tema en relación del agua y en relación del suelo, con algunos biólogos que me gusta mucho seguir y leerlos, argentinos, que trabajan esta cuestión en relación a la crisis ambiental que estamos viviendo a nivel planetario. Entonces, está bueno nada ir profundizando en estos conocimientos, que algunas personas los están tratando de actualizar, para que sepamos de que hay varios recursos que están a la mano y que quizás no lo sabemos, en función de cuidar nuestros pequeños territorios para que el agua se pueda quedar y el suelo se active mucho más, ¿no? Y todas esas propiedades minerales, biológicas, estén presentes, estén reinando. Hay, por ejemplo, quizás es un ejemplo simplificador, pero lo tomo como un disparador de esto que estás diciendo, que cada tanto aparecen, por ejemplo, publicaciones, cositas muy, pueden ser hasta mentirosas si se quiere, pero del hallazgo de la importancia de cultivar o de traer un X árbol, que muestran que está teniendo beneficios en la zona en donde se inserte. ¿Estamos hablando de eso, de algunas especies que están siendo estudiadas y que a lo mejor sí representan la oportunidad de cultivos que, aunque no son nativos, que son de otros lados y sin embargo que puedan ser beneficiosos para nuestro monte? Algo así, Viole. Lo simplifique, ¿no? Dejar en un capítulo que no está en el punteo que armamos hoy para ir compartiendo. Algo Dale. Así, pero no viene siendo específicamente de especies que están estudiadas. Viene, hablando de suelo ahora también, viene siendo estos estudios en referencia a cómo el mundo botánico y la vida se ha generado en el planeta. Entonces, lo que sí está clarísimo es que siempre que hay una chingada biológica en torno al mundo vegetal, como desertificación o lo que podemos, y acá puede salir a patalear mucha gente, pero lo que digo es que, bueno, agarremos los libros también y agarremos el contexto actual. Lo que vemos como, no sé, esas grandes extensiones de olmos o de siempreverdes que vemos un montón en nuestras sierras, no tiene que ver con que específicamente sean especies invasivas. Porque esa es una lógica muy humana, las plantas no se manejan en ese criterio. Tiene que ver específicamente con que nosotros hicimos grandes cagadas para generar desequilibrios, donde después impera una especie que se puede adaptar mucho más que otra. Uh-huh. Digo, ¿se entiende? Okay. El siempre verde no se va a salir un siempre verde en medio de nuestro monte sanmarqueño, por ejemplo, que tiene una biología relativamente estable en algunos lugares y diversa, y eliminar a los otros y hacer solo un monocultivo de siempre verde, ¿entendés? Porque esa no es la lógica cuando hay una lógica de vida de monte, bosque, de suelo, sí, ordenada, donde la botánica se mueve. La botánica no se mueve como los seres humanos, avasallando territorio. Tenemos que dejar de otros seres vivos, se claro. asocian de otra forma. Es como, viene por ahí ese sí, planteo. Sí, sí, sí. No dejar de decirle malo al siempre verde, sino empezar Totalmente. A mirarnos un poquito más. Aparte, a mí me trae mucho, lo comparo mucho con la violencia migrante, no contra los migrantes en el mundo. Sí. Y entonces ahí digo, bueno, estudiemos un poco a ver cómo se mueve el mundo vegetal y no lo comparemos tanto con nuestras lógicas, porque los que estamos haciendo la cagada somos nosotros, los seres humanos, para claro. repartir la responsabilidad de dónde van. Pero bueno, podemos profundizar un montón en esto, y no lo doy como verdades construidas, solo digo, reflexionemos, ¿no? Yo tengo una preguntita más que hacerte, no sé si me salgo mucho de tema, pero tiene que ver con la nutrición del suelo y con también una idea, quizás lo llevo a un terreno medio infantil para pensarlo, pero a veces pienso que en infantil en el sentido de simplificarlo demasiado, pero hay veces que esas ideas simples, ¿viste? Nos hace No, totalmente. Así como esto de no llamar invasoras a las plantas que no son nativas, ¿no? Y revisar un poco esos términos. Muchas veces, alguna vez alguien me hizo ver que algo muy... aparece como una transposición lineal cuando vos querés producir un alimento que tiene determinados nutrientes para que los contenga en sí. Esos nutrientes tiene que haberlos podido tomar de la tierra en donde creció. En una línea de alimento, ¿qué tan así lo ves vos? O si esa idea hay que descartarla, porque justamente la cosa es bastante más compleja. Pero me parecía un elemento muy simple para entender cómo pretendés que se alimente una planta si está en una tierra que no tiene alimento. Claro, es así. La tierra que no tiene alimento, igual, si una tierra no fue incidida negativamente por el uso humano... Tiene alimento. Siempre tiene alimento. Claro. Es entender qué alimento tiene. Claro, y cuidar nosotros el alimento con nuestros movimientos, el alimento del suelo, porque es nuestro alimento, ¿no? Y aparte casi... Recién ahora la industria alimenticia está inventando fórmulas químicas que supuestamente no vienen de ese diálogo mundo vegetal, capa terrestre, corteza terrestre. Pero todo, casi todo lo que nos atraviesa en la vida tiene su origen ahí, hasta los animales, la carne que comemos está alimentada todavía... por la potencia del mundo vegetal. Sí, claro. Entonces, el suelo es el primer alimento para la vida, todavía es así, como la luz, como el agua, después podemos seguir desarrollando y pasando por otros elementos. Dale. Pero es uno de los más importantes. Y nuestra forma de tener un suelo bien nutrido para que poder tener buenos alimentos en nuestro jardín, en nuestra huerta, en nuestro cajoncito, en nuestra maceta, es pensar que ese suelo esté completo y tenga elementos. Minerales, vegetales entre comillas ya degradados, ¿no? Mantillo de monte, compost doméstico o compost de podas y un poquito de materia de origen animal también, guanos animales, porque eso ya tiene otra química en el proceso. Entonces, ahí estamos pensando en una completud. Si tiene esos elementos, y puede faltarle el animal también, pero si tiene esos elementos que completa ese diálogo, porque le hace recordar al suelo, es como... Ah, yo recuerdo que en todos mis millones de años, con todo esto, generé muchas posibilidades y mucha vida. Más humedad, más oxígeno, más un poco de luz solar, pasan muchas cosas con eso muy poco. Que está bueno que lo relatemos así como parte a parte, ¿no? Porque, sí, esto sucede hace millones de años y nos posibilita estar encarnadas, encarnades, encarnados acá y alimentarnos y vivir. Entonces son esos compuestos en dinámica. Lo que sería suelo. Marina, por lo menos el que nos da el de comer. Estamos charlando con Marina Labrit, hoy dedicados a mirar el suelo. Y dentro del suelo, ¿qué pasa con los bioinsumos? Claro, bioinsumos, para decirlo a grandes rasgos y para dejar la puertita abierta para otro capítulo. Dale. Bioinsumos serían réplicas de composiciones del suelo con diferentes potencias para diferentes necesidades de la producción agroecológica y orgánica. No, decilo otra vez. Sí. Así lo escribimos. A ver si me sale igual, porque a mí me no lo tengo escrito. Bioinsumos son réplicas de diferentes dinámicas que el suelo tiene, dadas por hecho, para ser aplicadas en diferentes momentos de nuestros cultivos productivos. Cultivos orgánicos y cultivos agroecológicos. Ok, lo podemos repasar. Bueno, ¿y qué implica eso? ¿Cómo los caracterizás vos? ¿Cómo los usás? Uy, eso es un montón porque son muchos bioinsumos diferentes con diferentes recetas. Por eso digo, les sugiero que lo dejemos para una próxima y profundicemos un poquito en ese tema específicamente. Bien, bueno, entonces nos quedaremos repasando el primer abordaje sobre los insumos, como lo decís vos, de esto de que en un punto apenitas entendí que tiene que ver también con apelar a la memoria de ese suelo y que ahí trabaja. Totalmente. Casi como una homeopatía. Así que nos queda para la próxima, si te parece, Marina, hablar de bioinsumos. Me encanta, dale. Bueno, me encanta que nos pongamos de acuerdo en el aire. Ah, perfecto. Entonces, ya vamos, seguimos pensando, nos quedamos pensando en bioinsumos para la próxima comunicación, ¿te parece? Dale. Sí. Bueno, fantástico, Marina. Muchas gracias. Muchísimas gracias por qué este lindo contacto y por volver todo este a encontrarnos aporte en el aire. Hermoso, hermoso, en serio. Muchas gracias, entonces. Seguimos la próxima charlando. Gracias. Meta. Era que Marina. Tenga linda tarde. Gracias. Era Marina Labrite, si no reconocen su voz, para hablarnos sobre la tierra, sobre mirar nuestro entorno, con una cuotita, siempre con una dosis de poesía que le suma también y que nos deja pensando siempre una vueltita más a esas ideas. Nos vamos a la música, tenemos buena música, seleccionada por mi compañero Quilla. Hoy cierritas de punilla, tus bases, laderas y flores. En el monte cultivas vida y todo aquello son mis pulmones. La la la la la la la la la la la. Vertiente de agua fresquita, vas cayendo entre las quebradas. Fluyes libre, pura y sagrada, pero te ves amenazada. La la la la la la la la la la la. Pachamama, madre tierra, grita desde tus entrañas. Roca por roca despierta, árbol llénanos de savia. Enciéndenos la llamita, que aún existen nuestras almas. Si hoy nos quedamos sin monte, ya no existirá el mañana. Cuando ya no quede nada, ni la sombra de algún ocaso, ni el recuerdo de algún serrano. La la la la la la la la la la la. Calandria, yo te lo pido, lleva esta canción en tus alas. Desparrámala en otros cielos para que puedan la la la la la la la la la la la. Pachamama, madre tierra, grita desde tus entrañas. Roca por roca despierta, árbol llénanos de savia. Enciéndenos la llamita, que aún existen nuestras almas. Si hoy nos quedamos sin monte, mañana nuestras tierras no se tocan. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones, a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el cuatro esquinas, no vas a querer cambiarlo. Estamos en la chacra agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. El Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calesita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Mercado de saberes y sabores. Alimentos agroecológicos y productos regionales. Verduras y frutas directo desde productores. Alimentos sanos. Producciones locales. Mercado de saberes y sabores. Encontranos los miércoles y los sábados de 10 a 13 horas en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Mercado de saberes y sabores. Tabu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de algarroba, de garbanzos, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548-466811. En comunidad, a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. En el mundo hay un principio que es socialismo para los ricos, pero capitalismo para los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico rapidito. En el mundo, cuando un banco quiebra, el Estado corre a darle dinero para tratar de rescatarlo. Se habla del rescate financiero del Estado a la banca. Esto con el fin de que el banco no quiebre. Y muchas veces ese dinero que le da el Estado a la banca no es devuelto en su totalidad. A las grandes empresas, cuando van a pagar impuestos, se les puede dar prórroga, se les dan exenciones de los mismos impuestos, y esto le dan prórroga tras prórroga tras prórroga, que hace que se acumulen decenas de millones de dólares en deuda, y el Estado, bien, tranquilo, esperando. Ahora yo tengo una pregunta, ¿qué pasa si tú no le pagas al banco? ¿O qué pasa si tú le pides al gobierno que te ayude a pagar eso porque caíste en una deuda mal? Te van a decir que eres un socialista, que lo quieres todo regalado, que cómo es posible que necesites de esto. ¿Qué pasa si tú no pagas tus impuestos o pides una disminución de los impuestos que tú pagas porque eres un emprendedor pequeño? Te van a decir que no quieres que el Estado progrese. Esto es porque los grandes poderes del mundo siempre funcionan de la misma manera. Ellos capitalizan la ganancia para ellos, pero socializan las pérdidas para todos. Y así vuelven esto un negocio redondo. Bueno, socialismo para ricos. ¿Y un poco? ¿Qué colo hay? Buenas tardes. No sé si estoy acá. Sí, ¿sale? Yo sí, no me escucho. Estás. Hola, ¿qué tal? Un abrazo ahí, un saludo a la audiencia de la canasta básica. Para la gente que está escuchando el domingo al mediodía comiendo los ravioles, ajá, o los fideos, lo que haya. Sí. O el puchero del lunes. ¿Hay algún programa? ¿Lo pasarán en alguna radio el lunes? Yo sé no que el sábado a las 11 de la mañana salen Panamericana, o sea, hola ahí a la gente de Huerta, ajá, sábado casi al mediodía. Bueno, y, bien. Bueno, estuvimos con dificultades técnicas, por lo cual estamos con un ánimo particular acá con la compañera Violeta. Ya pasó. Ya estamos Hicimos encaminados. Una entrevista hermosa recién. Ahora rearmamos un poco el reloj y hay que estar atentos a no pasarse de un horario de programa de una hora, porque para nosotros en este momento son las 4 y de la tarde y 3 minutos. Tendríamos que estar cerrando el programa, pero vamos a seguirlo 20 minutos más. Por suerte, en la grilla de aire de una radio Muchas Voces tenemos unos minutos para hacerlo, así que seguimos al aire. Obvio. En Capilla del Monte. Sí. Los que hayan enganchado ahora por internet, bueno, ahí estamos, porque ahora sí estamos saliendo por internet. Ahora ya ni quiero, pero bueno, estamos pero ahí. Está bien. No, y desfasadísimo, aparte 4 y pico de la tarde. Es un ejercicio en serio de ruta temporal que me siento. Vamos hacia otra dimensión. Me voy a iluminar, mira. Bien. Yo te voy a mirar. Desde acá te vino, como te iluminas. Quilla, tenemos avances en lo que es el próximo encuentro de la economía regional y solidaria, el sábado 15. ¿Puede ser que haya un spot ya dando vuelta? Mira, si no lo sabes vos, amigo. No sé, si a ver, quiero escuchar, a ver. Se viene el cuarto encuentro regional de la economía solidaria de Punilla y el norte cordobés. Sábado 15 de noviembre de 10 a 18 horas. Invitamos a compartir un nuevo encuentro. Habrá charlas, espacios de formación teórico-prácticas, expresiones artísticas, espacio de libre juego para infancias, implementación de un sistema económico solidario de moneda fugaz y presentación de cooperativas y productivas locales. Encuentro Regional de la Economía Solidaria, sábado 15 de noviembre, en el paraíso de Coca, en Cosquín. Atenti que no se suspende por lluvia. Que sea red. Les esperamos. Bueno, ahí está la invitación. Está la invitación ya empieza hecha. A girar. Totalmente. Así que eso, ahí ya dando vuelta un cronograma sobre actividades que lo podemos desarrollar la semana que viene, ¿te parece? Así nosotros sigamos a la audiencia. Dale. Apunto también sobre la música que escuchamos, que era la Jackie de Cosquín, con su canción Las Sierras No Se Tocan, andaban reclamando ahí, que cómo, largo una canción sin decir el título. ¿En serio? ¿Qué sí, gente? Soy un irresponsable. Vos decirles que en Canasta Básica somos libres y hacemos lo que queremos. Y lo que podemos también, muchas veces. La libertad muchas veces está... Es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué decís? A veces, puede ser lo mismo. Depende, bueno. Ahora elegimos nombrar la canción y contar que es de la Jackie. Antes no quería, pero ahora... No, antes lo dejamos pasar. ¿Quién es la Jackie? La cantante de la zona de Cosquín. Piola, me gustó muy piola. Mucho, de hecho. Yo pensaba, cuando pensábamos la canción Las Sierras No Se Tocan, pensaba en el Perilago, de Cruz del Eje. Digo, qué importante tener presente la importancia de cuidar cada espacio del monte nativo de máxima conservación, ¿no? Como qué importante que es, pensando también en el tema de cuando se escucha de la Sierra No Se Tocan, pensamos en la autovía y están pensando en continuar la autovía. Y cuánto tiene que ver también con la economía de la región. Nos plantean una economía de autos que vengan a toda velocidad bajando en las salidas de los pueblos y, no sé, un tipo de consumo... Hablan de una economía de lotería, por donde anduvo pisando no dejó nada, así que el mismo planteo que la mirada de pensar de qué estamos hablando si queremos mejorar una economía en un territorio, ¿no? Y ahí está bueno situarse en el territorio, situarse en lo que hay que cuidar, en lo que hay, mirarlo más de cerquita al suelo, por ejemplo donde estamos pisando. Total, ¿querés que nos vayamos hasta Guatemala? Me parece muy interesante poder vernos en espejo con otras experiencias. Por ejemplo, vamos a escuchar una experiencia de comunicación con una red de organizaciones que trabajan sobre soberanía alimentaria y cómo es la relación entre esto, en la comunicación y la producción natural. Super, vamos a ese informe entonces, tomen nota y después calibramos tiempos, creo que pego unas publis más que estamos debiendo. Esto es parte de un trabajo que se llama Senderos de Reexistencia, de Ana, que está dando vueltas por ahí por Latinoamérica. Saludos a Ana, un gran abrazo y agradecimiento. Nos encontramos en Guatemala, Chimaltenango. Vamos a conversar con César Mendoza. Él pertenece a la red SAC, que es la red de soberanía alimentaria aquí en Guatemala. Él es comunicador de esta red y fundamentalmente lo que nos interesa preguntarte, ¿Cuáles son las estrategias que ustedes se dan para comunicar todas las actividades y cómo priorizan toda la información? Porque es un trabajo de cuántas organizaciones en todo el país, ¿no? Bueno, son más de 60 organizaciones que forman parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, Red SAG, y precisamente todas estas organizaciones que están aglutinadas en esta red, que se están consolidando fuertemente para posicionar agroecología como un sistema de agricultura para los pueblos, que toma en cuenta los saberes ancestrales en el tema agroecológico, toma en cuenta las semillas nativas y criollas y valoriza todas las propuestas de los pueblos en el tema de agricultura orgánica, agricultura sostenible o agricultura ancestral, ¿verdad? Guatemala, pues más del 70% somos de diferentes etnias. Yo soy tzutujil, de la etnia tzutujil maya, y por eso pues es muy importante conservar estas prácticas ancestrales en el tema agroecológico y la agricultura. Como el área de comunicación de Red SAG, lo que nosotros hacemos es visibilizar todas estas acciones que impulsan los pueblos, porque sabemos que aún en los pueblos, en las comunidades, pues existen prácticas ancestrales agroecológicas. Hay familias y hay abuelos y abuelas que conservan sus semillas nativas y criollas, a pesar de todo lo que existe políticamente en Guatemala, que los gobiernos de turno pues regalan semillas híbridas, regalan abonos químicos, agrotóxicos y todo eso, con tal de generar votos, ¿verdad? Sin embargo, también existen familias que se resisten a eso, tienen ese posicionamiento político en decir de que no, yo conservo mis semillas nativas y criollas, y le digo no a los agroquímicos, no a las semillas híbridas de los agroservicios, de las empresas semilleras y todo eso. Entonces, como Red SAG, en el área de comunicación, pues estamos visibilizando eso a través de materiales de comunicación. Hacemos igual como programas de radio, hacemos videos, hacemos entrevistas, hacemos flyers para redes sociales, hacemos reels y hacemos diferentes materiales que ahora están de moda, promoviendo la visibilización y la acción de incidencia pública para fomentar y para también sensibilizar y educar a la población para que conserven las semillas nativas y criollas, para que impulsen la agroecología como un sistema de agricultura para el buen vivir, y también para que continúen pues con la lucha en defender lo nuestro y decirle no a las semillas transgénicas y también no a las nuevas biotecnologías que ya están entrando en Guatemala. Precisamente también cuando Red SAG impulsa acciones políticas más fuertemente, por ejemplo, cuando vamos al Congreso de la República, como Red SAG, existe una ley que es la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, Iniciativa 6086. Esta aún está en la iniciativa en el Congreso de la República de Guatemala. Es una iniciativa muy importante porque también valoriza los conocimientos ancestrales y también defiende la biodiversidad desde el punto de vista de los pueblos, ¿verdad? Cómo se administra desde los pueblos, desde los conocimientos ancestrales, la protección y defensa de la biodiversidad. Y cuando se hacen acciones políticas, pues como área de comunicación también estamos ahí para la difusión de todas estas acciones de comunicación. Hacemos enlaces en vivo en redes sociales y también invitamos los medios alternativos y también masivos de comunicación de aquí de Guatemala para la cobertura de estas acciones de comunicación, porque consideramos que es muy importante que la gente se dé cuenta que hay un grupo, que hay una red de organizaciones sociales, es una red fuerte, bien consolidada, que está defendiendo la biodiversidad, los conocimientos ancestrales, las semillas nativas y criollas, está promoviendo la agroecología y también está rechazando fuertemente las semillas modificadas genéticamente. En cada delegación de las 6 que hay en el país, hay gente formada también en comunicación que de alguna forma puede traducir esto, y cómo se manejan ahí. Bueno, sí, precisamente como Red SAG también en el área de comunicación hacemos estos análisis en relación al enfoque de la comunicación. Tenemos una escuela de comunicación campesina enfocado a agroecología y soberanía alimentaria. Anteriormente estábamos realizando talleres de comunicación así puntuales en las diferentes regiones, pero luego a través de esos talleres empezamos a recopilar información con los jóvenes y también con las comunidades y preguntarles qué tipo de comunicación quieren, ¿va? Entonces queremos nosotros hacer una estrategia colectiva, que sea una construcción colectiva que nosotros queremos impulsar. Esta idea comienza entonces y luego nos reunimos todas las regiones y los jóvenes, principalmente jóvenes, llegaron en esa actividad, empezaron a aportar sus ideas. desde sus bases, desde sus comunidades, cómo ven ellos la comunicación y cómo debería ser la comunicación desde el punto de vista de sus organizaciones, desde el punto de vista de sus comunidades, desde el punto de vista de su cosmovisión maya. Y sale ahí en esa colectividad de pensamientos una escuela de comunicación. Pues ahora está funcionando, lo que estamos haciendo en esta escuela de comunicación es reforzando los conocimientos de estos jóvenes, porque sabemos que son jóvenes que están haciendo también comunicación desde su teléfono, están haciendo comunicación en radios comunitarias, están haciendo comunicación en sus comunidades y también en sus organizaciones sociales, ¿va? Lo que estamos haciendo es facilitando la técnica, la idea, cómo hacer el guión y todo eso, cómo trabajamos los videos, cómo trabajamos los programas de radio, cómo podemos hacer un flyer y todo eso, para reforzar lo que ellos tienen, porque ellos tienen el contenido, ellos tienen toda esta parte importante, la esencia de lo que ellos y ellas quieren comunicar en sus comunidades, ¿verdad? En sus idiomas, en Guatemala, pues también son muy importantes, y también estos jóvenes que están en la escuela de comunicación pues impulsan y desarrollan muchas actividades desde sus idiomas y también elaboran sus materiales desde sus idiomas para difundir allí la importancia de los temas que nosotros estamos impulsando, como repito, es agroecología, soberanía alimentaria, la defensa de los conocimientos ancestrales y también la defensa de las semillas nativas y criollas, ¿va? Y siempre el rechazo a los transgénicos. Quizás te pongo en un compromiso, pero yo vi que en Guatemala también hay muchas escuelas agroecológicas de campesinos. ¿Tienen vínculo ustedes con ellos? Sí, las escuelas de agroecología pues tienen sus temáticas específicas en agroecología y todo eso que también es muy importante, y como la escuela de comunicación a veces intercambiamos también esas experiencias. ¿Y qué crees que se puede mejorar la comunicación? ¿Qué medio, por ejemplo, escuchan las comunidades? ¿Cuál es el medio más importante que vos pondrías en valor, digamos, ¿no? En Guatemala, pues en las comunidades aún conservamos nuestro proceso de comunicación muy arraigado a la cultura, a la cosmovisión y todo eso. Voy a esto porque somos mayablantes de la mayoría de la población guatemalteca, pues hablamos dos idiomas, el idioma materno, en mi caso hablo tzotzil y también hablo el español. Priorizamos más el idioma materno, eso. Entonces la comunicación desde ese punto de vista está en las radios comunitarias en sus propios idiomas, analizando que esta parte pues es como la parte masiva en los pueblos, ¿verdad? En el caso del lago de Atitlán hay una radio que se llama Radio Atitlán. El 95% de su programación es en tzotzil. Y esta radio es la más escuchada en los pueblos de la orilla del lago de Atitlán, ¿verdad? Entonces es una radio que está entrando fuertemente, además de que existen las redes sociales, existen ahora la tecnología y todo eso, pero se le sigue dando prioridad a las radios que están impulsando programas, que están realizando acciones de comunicación desde los idiomas. ¿Y la conectividad es buena en Guatemala? ¿Cómo lo evaluas? Para conectar a redes, y realmente cuánto la gente consulta a redes, quizás más los jóvenes, pero quizás la gente mayor no. Bueno, tenemos que tomar en cuenta también que las redes sociales no es la maravilla que vino a romper la censura. Eso no es, porque sabemos que las redes sociales son medios de comunicación masivo que buscan también generar ganancias. ¿Y cómo generan ganancias? A través del amarillismo, a través del humor, a través de todo lo más fácil, lo más popular, lo más, hasta caen en lo más bacano, lamentablemente, ¿va? La conectividad entre la juventud, pues es interesante, pues ya todo el mundo tiene redes sociales, ya todo el mundo tiene teléfono inteligente y todo eso, ya todo el mundo maneja inteligencia artificial y todo eso, pero lo manejan desde un punto de vista con el enfoque que quiere el mercado, ¿verdad? O sea, que si el mercado dice de que te viralizas más con un video de humor, hay muchos jóvenes que ya se centran en eso, hacer humor, generar vistas, generar audiencia y todo eso, con tal de empezar a subir a sus usuarios y llegar a la monetización. Eso es lo que busca ahora la juventud y todo eso va lamentablemente. ¿Y cómo llegan a eso? Llegan a hacer videos populares, pero un poquito de comedia. Lo que nos falta es orientar más a esta juventud que está dentro de la conectividad. Impulsar estrategias, tal vez desde organizaciones sociales. Empezar también a cómo utilizar y cómo aprovechar las redes sociales, pero para generar cambios sociales, hacer cosas positivas, propositivas y todo eso, para que tengamos esa libre emisión del pensamiento que deseamos, utilizar las redes sociales de forma masiva para ir difundiendo por qué es importante la agroecología, por qué es importante rescatar los saberes ancestrales, por qué es importante defender las semillas nativas y criollas, por qué nosotros tenemos que estar en contra de ciertas injusticias y de ciertas situaciones que ocurren en el país. Quizás equilibrar un poco el tema de la conectividad en Guatemala. ¿Podrías decirnos bien cómo la gente puede acceder a la Red SAG? Estamos como Red SAG en cualquier plataforma y todo eso nos ponen como Red SAG, REDSAG, y ahí aparecemos. Entonces ahí pueden conocer más de lo que nosotros hacemos en el tema de comunicación y también en el tema de incidencia política. Bueno, saludos especiales a todos y todas quienes se dedican a este proceso agroecológico, para todas las personas que están ahí motivados y motivadas en la defensa de las semillas nativas y criollas, y siempre tengamos en cuenta que tenemos que defender estos legados ancestrales y decirles no a los transgénicos, no a las nuevas modificaciones de semillas como el CRISPR y también otras modificaciones que conocemos, también defendiendo la biodiversidad y siempre estar siempre en la lucha, defendiendo siempre lo nuestro. Así que muchas gracias, saludos especiales. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba, rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Almacén del Buen Vivir. Productos directos de pequeños productores y cooperativas. Circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor. Quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir. El alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 43-8837, Capilla del Monte. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes, de 11 a 15 horas, te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación de tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC, reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, te esperamos. Y Yuyitos Sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal, canasta. Llenita de flores la canasta. Y así como quien no quiere la cosa, literalmente hablando, se va cerrando esta canasta básica del día de hoy, este espacio que proponemos, en el que proponemos hacer comunicación de cercanía para recuperar ahí algunas miradas sobre el entorno más cercano, sobre lo que tenemos alrededor y reconocer la abundancia además que nos rodea. A pesar de todo, a pesar de un montón de cosas, siempre le encontramos la vuelta para irnos con una sonrisa en este programa. Mi compañero Quilla tiene que saludarles porque nos estamos yendo. Claro, yo acabo de recibir un audio. ¿Qué decís? Sí. Como para canasta básica. ¿Qué decís? ¿Cómo estamos de tiempo? Si no es urgente, les dejemos la intriga para la semana que viene. Bueno, ya vamos dale. Una hora pasadita dale. Programa. Además de esto del desfasaje que ya dijimos al comienzo, si no se entendió muy bien, escríbanos y les explicamos. Le avisamos a Noelia de San Roque que sí llegó el mensaje, que lo pasamos bien, la semana que viene. Perfecto, entonces seguiremos escuchándola la semana próxima, porque esta canasta básica se cierra ahorita mismo. Gracias a todos y todas por la paciencia, por estar del otro lado, por hacer comentarios, devoluciones, y aquí estamos con este contenido y nos reencontraremos la semana próxima. Un abrazo para toda la audiencia. Adiós. Nos escuchamos y nos vemos. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.